Lo importante es señalar este sistema de financiación autonómica, este nuevo modelo de financiación autonómica, no ha recibido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy ningún voto en contra.